transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Las manos de mi voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas. Allin Punchay, Askichurata. Bienvenidos, amigos, a este ya programa número 13 de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Es un programa producido por la OCAM, por la Asociación de Comunidad de Origen Nazareno, y se transmite por la FM OCAM 88.3 Inti Guaira Pacha. Programa correspondiente al domingo 29 de agosto de 2021. Bueno, amigos, rápidamente, como tenemos mucho material en relación a conversaciones que hicimos con diferentes personas, diferentes dirigentes de pueblos originarios, tenemos mucho sobre eso, mucho espacio que vamos a tener en este programa de esas conversaciones, así que bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible. En el primer bloque, en el bloque que hemos llamado Noticias de Cuyamarca, primeramente vamos a comenzar haciendo una pequeña reseña del Cuyamarca, ¿no? Muy pequeña, porque bueno, me han preguntado muchos jóvenes, sobre todo que recién van reconociendo la organización, tal vez niños que se van ya sintiendo más jóvenes, digamos, y por ahí bueno, van apuntando, formándose y conociendo, como yéndose ya hacia la adultez, y bueno, es ahí cuando muchos muestran interés por conocer, ¿no?, sobre las comunidades, sobre las organizaciones. Así que bueno, en este bloque Noticias del Cuyamarca, como no tenemos tantas novedades de la organización Cuyamarca, vamos a contar un poquito, hacer una breve reseña del Cuyamarca, ¿no?, de su fecha de inicio y bueno, cuestiones así. Bueno, vamos a contar entonces que Cuyamarca es una palabra quechua aymara que tiene, digamos, un significado, de acuerdo al nombre que tiene. Bueno, se puede separar esa palabra Cuyamarca en dos partes, ¿no? Se puede separar la parte de Cuya, que se estaría refiriendo justamente al pueblo Colla. Y el pueblo Colla, recordemos, tiene que ver con ese estado, con esa región del Tahuantinsuyo, que era justamente el Collasuyo, ¿no?, la región del Suyo, el Collasuyo. Así que de ahí viene la palabra Colla, y por eso es que nosotros también nos reconocemos como Collas, y bueno, el Estado argentino, en este caso en Argentina, nos reconoce también como Collas, por esa cuestión, ¿no?, porque somos pueblos originarios que estaban en la región del Collasuyo, que era una de las cuatro regiones del Tahuantinsuyo. Así que bueno, eso por la parte de Cuya, de Cuyamarca. Y la parte de Marca, la palabra Marca significa región o también pueblo. Bueno, en esto del quechua y el aymara y de lo de la traducción o de sus significados al castellano, no es exacto, ¿no? Así que bueno, es más o menos como sería la traducción. Entonces, definiendo ya, el Collamarca sería la organización o el pueblo colla, ¿no? A eso se refiere la palabra Collamarca. Y bueno, entendemos eso, ¿no? Que es una organización que está conformada, que reúne, que integra a todas las comunidades collas, organizaciones collas de la provincia de Salta. Por lo menos ese era el sueño que teníamos como dirigentes de la organización Collamarca en sus inicios. Actualmente en lo que es Salta están la mayoría de las comunidades collas dentro del Collamarca. Solo, digamos, faltarían integrarse las comunidades collas de la zona de los Andes. Entiendo también que hay algunas comunidades collas en la zona de la Quebrada del Toro y esa zona. Decir que las comunidades collas de los Andes, en los inicios del Collamarca, como que bueno, había alguna intención de integrarse. Creo que actualmente todavía está esa intención, pero bueno, formalmente, digamos, no están integrados aún al Collamarca, ¿no? Y después casi todas las comunidades y organizaciones collas de la provincia de Salta están en la organización, en esta nuestra organización, el Collamarca. Así que bueno, contarles qué más un poquito antes que pase mucho el tiempo, porque no tenemos tanto tiempo hoy. El Collamarca tiene su acta fundacional, digamos, empieza a funcionar como tal en el año 2007, ya hace varios años, ¿no? En el año 2007, su acta fundacional fue un 2 de diciembre de 2007 y se hizo en Santa Victoria, ¿no? En el pueblo de Santa Victoria, lo que sería, bueno, Santa Victoria Oeste en realidad, porque el pueblo es Santa Victoria Oeste, municipio de Santa Victoria Oeste, y bueno, después recordamos que Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos son parte del departamento Santa Victoria, pero el acta fundacional fue un 2 de diciembre de 2007 en el pueblo de Santa Victoria Oeste, ¿no? Allá al norte de aquí de Nazareno. Y bueno, en el acta fundacional también están presentes la organización OCAM, que es la nuestra, ¿no? La Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno. Está también la UCAP, que es la organización de Santa Victoria, es la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas. También en su momento y en ese momento del acta fundacional está también presente y forma parte, digamos, de la fundación del Collamarca en ese momento, la comunidad indígena del pueblo colla de Tincunacu. Y también está en ese momento presente y bueno, es parte también de la fundación del Collamarca, el Consejo Indígena de Iruya. Esas fueron las cuatro organizaciones que formularon o redactaron y rubricaron el acta fundacional del Collamarca, como ya dijimos, un 2 de diciembre de 2007. Más adelante se integran, ¿no?, otras comunidades, otras organizaciones que ahora vamos a comentar. Y bueno, contar que el objetivo del Collamarca, tal como figura y dice en el acta constitutiva, es el siguiente, ¿no? Dice, objetivo del Collamarca, constituirse como una herramienta única de ejercicio en búsqueda de la autonomía sobre nuestros territorios y recursos naturales en cumplimiento del derecho indígena. Así que bueno, ese es el objetivo inicial, digamos, que tiene el Collamarca, el objetivo fundacional. Así que bueno, como para que vayamos conociendo, ¿no? ¿Qué más decirles? Antes de esa acta fundacional del Collamarca, antes de eso, bueno, se empezó con encuentros que en su primer momento se llamaban Collamarca Nacuy, ¿no? Y los primeros encuentros se realizaron entre la OCAN y la UCAP. Ahí un poco empezó esto de ir reuniéndose entre las organizaciones de comunidades collas. Ya cerca del encuentro número 9 y 10 ya se empieza a tener presencia y participación de Tincunacu, de la comunidad indígena del pueblo Tincunacu, y también del SICDI, ¿no?, que es el Consejo de Iruya. Así que bueno, pero bueno, para contar eso y contarles también que en su primer momento se llamaba, los encuentros se llamaban Collamarca Nacuy, Y después, más adelante, en el encuentro número 11 que se hizo en Nazareno en julio de 2007, a partir de la conversación ahí con gente más especializada o más conocedora de la lengua materna del Runasimi o Quechua, es que empiezan a llamarse los encuentros Collamarca Tincunacuy, ¿no? Pasan de llamarse Collamarca Nacuy a llamarse Collamarca Tincunacuy, y es como se mantiene así ahora, ¿no? También ahí comentar que en un primer momento, considerando esto de que la lengua materna del Quechua y el Aymara eran orales, también, digamos, se está hasta hoy incluso trabajando en la manera de escribir, ¿no?, el Quechua y el Aymara. Y en su primer momento, al nombre de los encuentros, a los Collamarca Nacuy, lo escribíamos, por ejemplo, Colla, ¿no?, con O. Pero después los expertos, los más conocedores, nos dijeron que tendría que ser en la escritura con Q. Entonces, de ahí viene Collamarca Tincunacuy, ¿no? Pero bueno, decimos Collamarca, Collamarca, que más o menos se entiende cuál es la idea. Así que, bueno, eso, amigos, contarles. Después, como ya dijimos, más adelante ya se fueron integrando las comunidades de la alta cuenca del río Lipeo, que en su momento parece que era la intención de conformar una organización llamada de ese modo. Pero bueno, más adelante, teniendo en cuenta que en los toldos también están presentes otras comunidades, como la Misión y el Condado, me parece que actualmente la idea es conformar una organización con el nombre de UCOLT, según nos comentaba en una charla que tuvimos justamente en este programa con Antolín Pelo, que ahí dirigente de los toldos. Así que bueno, de todas maneras, las comunidades collas ahí de los toldos también forman parte del Collamarca, ¿no?, como comunidades. Capaz que más adelante, cuando ellos se conformen como organización ya de tipo de segundo grado, tal vez ya formen parte del Collamarca de esa manera. Pero bueno, actualmente tienen participación también las comunidades de los toldos. Y la última organización que se sumó ya como organización es Uquiza, que es la Unión de Comunidades Collas de la Zona Baja de Yungas de Salta, ¿no? Así que bueno, es un poquito para contarles sobre el Collamarca, sobre los Collamarca Tincunacuy, que son los encuentros del Collamarca, para que bueno, vayamos conociendo, recordando, reflexionando sobre esta, ¿no?, nuestra organización, que considero yo que nos ha dado mucho, nos ha permitido por ahí tener cierta unidad entre las comunidades collas de todas las organizaciones que hemos contado, nos ha permitido plantear y dar luchas y batallas y peleas, digamos, en defensa del territorio, también así con unidad y con más fuerza, ¿no? Así que yo personalmente considero que debemos tener bien presente nuestra organización, debemos valorarla y debemos mantener los esfuerzos, hacer los esfuerzos necesarios para mantener la unidad de nuestra organización Collamarca. Sabemos que la organización es muy reconocida, muy valorada, y bueno, también desde algunos sectores la consideran como digamos, tan buena la organización con tanta fuerza, que también por ahí yo considero que hay sectores, incluso sectores que por ahí están en el ejercicio del gobierno de la provincia, que por ahí van a tender a dividir la organización Collamarca justamente, ¿no?, por la fuerza que se considera que tiene nuestra organización. Así que creo que hay que valorarla, porque tal como dice el objetivo, es nuestra herramienta de lucha. Así que bueno, amigos, eso para comentarles, y como para que este programa número 13 empiece también de una manera alegre y con música, vamos a ir al primer tema musical de este programa, y le vamos a poner ahí un temita musical de los Jarcas, por cierto que son músicos o intérpretes que se escucha mucho en la zona andina, y vamos a escuchar un temita, un compilado en realidad, de los temas Tarija, La Vecina y La Pícara. Así que bueno, que lo disfruten y luego volvemos. Madura, lista para cachita. Bueno, ahí teníamos ese muy hermoso y muy bailable tema musical de los Jarcas, que bueno, seguro más que uno habrá hecho algunos movimientos corporales, algunos pasitos de baile por ahí. Después, por favor, nos cuentan si a alguno le pasó eso. Bueno, entonces de esa manera vamos a cerrar el segundo bloque. Vamos a cerrar el primer bloque y vamos a pasar al segundo bloque, que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de La Via Yala. Y rápidamente, después de la cortina musical, vamos a escuchar la conversación con Margarita Pérez de la comunidad Diaguita del Mollar, allá en Tucumán, para que nos cuente, ¿no?, las novedades. Ellos estaban con un conflicto ahí en la comunidad, se le ha sumado otro conflicto, y también nos cuenta sobre cómo les fue en la marcha ahí de los pueblos originarios de Tucumán, que tuvieron ahí recientemente en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, para que nos cuente todo eso, y bueno, después también vamos a conversar con otra dirigente de Tucumán también, porque bueno, los problemas y los conflictos están al orden del día por estos días en Tucumán. Así que bueno, luego de Margarita vamos a conversar con una dirigente, Lorena Vildosa. Así que bueno, cortina musical y conversamos con Margarita Mamani. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Oyente de FM Ocán, estamos nuevamente en una conversación con la hermana Margarita Mamani de Tucumán, de la comunidad de Mollar. Buenas tardes, Margarita, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, hermano, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a nuestros oyentes, y bueno, gracias, hermano, por visibilizar sobre todo los derechos de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, que estamos siendo marginados y ser despojados de nuestro territorio que nos han legado nuestros abuelos de los abuelos. Así es. Bueno, para nosotros la verdad que nos parece que es una tarea que tenemos que hacer entre todos, colaborarnos entre todos, y bueno, nosotros, como tenemos la posibilidad de difundir a través de nuestra radio, nos queremos ir también anoticiando y viendo cómo van pasando y sucediendo estos, lamentablemente, estos conflictos que van ocurriendo con los pueblos, con las comunidades indígenas. Y bueno, un poco como para darle seguimiento al caso de ustedes, no sé si me puede contar cómo va el conflicto ahí que tienen con el delegado comunal. Entiendo que tienen nuevos conflictos ahora. Si nos puede contar un poquito de todo eso, Margarita. Bueno, la verdad que aquí en la provincia del Tucumán, actual Tucumán, estamos pasando las comunidades indígenas atropellos, indignación y sobre todo el despojo del territorio ancestral. Nuestra comunidad indígena del Mollar, por ejemplo, seguimos sufriendo el hostigamiento por parte del comisionado comunal Jorge Cruz, que sigue el atropello, está pidiendo la sentencia de desalojo a nuestra comunidad indígena, donde hay 17 comunidades, 17 hermanos, familias de posesión tradicional, actual y pública de nuestra comunidad, y el territorio es relevado por la ley 26.160. En el día de hoy, por ejemplo, hicimos un amparo, otro amparo más en contra de nuestra comunidad por la firma Mejail y Daniel Diambra, que son del poder adquisitivo, el cual quieren pretender grandes extensiones de tierra, ¿no?, del territorio. Así que hoy tuvimos una medida conjuntamente ahí, que estuvo presente el juez de paz del Mollar, Vicente Ramón, y la comunidad. Ya ustedes saben que muchos están trabajando, y bueno, las mujeres somos las que exponemos la vida, las que exponemos nuestro cuerpo para defender a nuestra madre naturaleza. Y estos atropellos están viendo, siendo que nosotros la vez pasada estuvimos también marchando hacia allá en San Miguel de Tucumán, a 110 kilómetros, ante la legislatura de la provincia de Tucumán, para ser escuchado, para ser exigiendo que salga con fuerza de ley la ley del territorio ancestral, el cual nosotros seguimos siendo olvidados por parte del Estado. Entonces eso nos preocupa, la situación de nosotros, ¿no? Me tuve que encadenar, y bueno, los hermanos de las comunidades indígenas bajados de allá de nuestro cerro, de nuestra montaña, hacia la ciudad de Tucumán, para que exigir y obligar al Estado, a la parte legislativa, que trate la ley que fue presentada el año pasado, en el mes de diciembre, y hasta la actualidad todavía han hecho omiso a todas nuestras luchas, a todos nuestros pedidos y sobre todo a todo el escrito que han realizado todos los caciques de las comunidades indígenas, que se ha trabajado ese proyecto, ¿no? Ajá, sí, ahí me estuve enterando también a través de unos audios que he recibido ahí de otros comuneros ahí de Tucumán. Bueno, y un poco para que la gente, los oyentes de la radio y de la organización Cuyamarca también lo vayan entendiendo. Entonces, ahí en la comunidad del Mollar tenemos este conflicto con el comisionado municipal, Cruz creo que se llamaba, que bueno, todavía no se resuelve. Y ahora usted me cuenta que están teniendo otro conflicto ya con otros terratenientes, con otra empresa en otro sector de la comunidad. Así es, hermano, así tal cual que lo ha explicado usted. Y bueno, y esto a nosotros nos molesta porque entre estos amparos, la simple tenencia, se encuentran nuestros niños, ¿no? Que están preocupados, que dicen por qué lo quieren sacar de los territorios de ellos, que lo vio nacer y que están teniendo ellos viendo la parte espiritual, como decimos nosotros, donde han hecho pasar una máquina y han roto nuestros morteritos, nuestros sitios sagrados, violentando la ley 25.517 y bueno, y todas las leyes vigentes que nos corresponde como comunidad, como pueblo. Pero bueno, seguimos en la resistencia, seguimos en la lucha y bajar allá a las grandes ciudades para poder ir y acompañar a los hermanos del pueblo de Tolombón que han sufrido el desalojo también de un abuelo. Y bueno, y eso es lo que estamos nosotros cuidándose la espalda como hermandad, como hermanos de la lucha, como hermanos de nuestras propias tierras ancestrales que quieren despojarnos, más aunque se están enterando que hemos presentado este proyecto y a donde estamos exigiendo que salga con fuerza de ley, ¿no? Está bien, está buena la propuesta de ustedes, como siempre, desde las comunidades, siempre haciendo llegar ideas y proyectos para que esto se vaya normalizando, para que el Estado finalmente cumpla con eso de regularizar los territorios comunitarios. Pero bueno, en esta situación de conflicto de ustedes y en la situación de conflicto ahí del Tolombón, lo que estoy viendo es por ahí alguna diferencia de que en el caso del Tolombón, rápidamente vi en las redes que salió a expresarse la presidenta del INAI, Magdalena Darda, en un tuit puso que exigía que se le restituya el territorio comunitario al señor del Tolombón que fue desalojado. Entonces como que vi ahí una rápida acción desde el INAI en ese conflicto. No entiendo por qué no hubo una acción igual para el caso de la comunidad del Mollar. No sé usted qué piensa sobre eso. Bueno, la verdad que de la parte de Odarda vemos discriminación y atropellos también por parte de ella hacia nuestras comunidades indígenas, porque nosotros, ustedes han visto que todas las comunidades indígenas somos igualdad de derechos, el cual somos nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, trabajar por el hecho de defender los territorios, y no entendemos en lo que hoy hacían el omiso nuestros hermanos, nuestras comuneras, diciendo: Margarita, ¿por qué dice a nuestra comunidad, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no ve la situación que estamos padeciendo? Mira, bajo el frío, la lluvia, el viento, la nevada, el garrotillo, estamos aquí de hace más de 3 meses resistiendo y no ve ella. Mira, está la abuela, que está la María Inés Moreno, que es una señora ya de edad mayor y que hoy, por ejemplo, estaba ahí protegiendo, ayudando y apoyando, mientras estos terratenientes de la firma Mejail lo obligaba, lo exigía al juez de paz que ponga que lo habíamos amenazado a tiro, siendo que jamás somos del CAR de esa palabra. Simplemente nosotros defendemos los derechos, el derecho a la vida, el derecho al territorio, y esta situación que está padeciendo y que estamos padeciendo y que vamos a sufrir un despojo del territorio, Odarda no mira, simplemente mira a lo que ya lamentablemente ella dice que lo exigía de volver a poner en posesión al hermano. Nosotros ese mismo día, cuando estuvimos en la marcha, se han ido los hermanos, se han vuelto con los colectivos para sus territorios, y le hemos obligado también a nuestro hermano que traten de volverlo a poner en posesión al abuelo, porque esa es la marcha. Si más bien han hecho un desalojo de nuestro territorio violentando la ley 26.160, también estamos ahí viendo que lo vuelvan al hermano a poner en posesión, porque él lo ha tenido desde niño, desde que ha nacido hasta los 86 años, a donde lo vio nacer y crecer el territorio, entre los cerros, entre las montañas, las plantas medicinales, nuestra espiritualidad, y no puede ser despojado. Entonces la ODARDA debería ser de igualdad y lucha por todas las comunidades indígenas. Nosotros seguramente vamos a sufrir un despojo del territorio por parte del comisionado comunal, del superior gobierno de la provincia de Tucumán, y nosotros vamos a resistir, vamos a estar con nuestros niños, vamos a estar con nuestros ancianos, y lamentablemente si tenemos que perder la vida lo vamos a hacer, como lo he dicho, ante los medios comunicativos, y bueno, y eso no ve ella, y la verdad que la ve pasada en una reunión, pedía que tratemos de apoyarla cuando los hermanos mapuche habían hecho una denuncia por el olvido hacia ellos, y hemos dicho que ella estaba trabajando bien por todo, pero veo que no, que no está trabajando por una igualdad de derechos para todas las comunidades, así que bueno, eso me veo preocupada esto, porque trato de hablarlo al doctor Julián, no me atiende, trato de hablarlo al doctor Monzón, también no me atiende ahora. Entonces eso es que no les interesa, digamos, sino que algunas comunidades ya son despojados, recién ponen interés de apoyar, pero ya no sirve, porque somos los que sufrimos psicológicamente el daño causado que nunca uno va a olvidar, ¿no? Claro, claro. Y sí, la verdad que esperemos, bueno, no sabemos a qué se debe, pero yo he visto, digamos, acciones rápidas del INAI ante distintos casos, en algunos casos no. Aquí en mismo Salta he visto un rápido accionar en algunos conflictos, en otros no. En Jujuy también, en algunos conflictos así, una acción rápida, y en otros no. No entendemos bien a qué se debe eso, y bueno, veremos más adelante también si podemos consultar, porque la acción, el apoyo, el resguardo del territorio debiera ser por igual para todas las comunidades. Y otra cosa que me ha sorprendido es, digamos, bueno, aquí me parece que en Salta la legislación en cuanto a los jueces de paz no es lo mismo. Un juez de paz en la legislación salteña, según yo entiendo, me tengo que interiorizar un poco más de eso, pero un juez de paz en lo que es Salta no puede, digamos, ordenar un desalojo, pero parece que en la justicia tucumana aparentemente sí. Y bueno, este caso del señor de Tolombón aparentemente es una jueza de paz también la que ordena el desalojo, y bueno, efectivamente los policías van a realizar esas acciones de desalojo. Y bueno, en el caso de ustedes también pareciera que será así, digamos, pareciera que el juez de paz puede indicar y ordenar a la policía, no sé, a qué fuerzas armadas, a proceder con el desalojo. ¿Cómo es eso? No sé si nos puede contar también. Bueno, aquí en el territorio de Moliar, el juez de paz hace el amparo a la simple tenencia y sale a preguntar, pero mire, echa la ley, echa la trampa. El terrateniente ya solicita a que vengan de allá de las grandes ciudades con sus camionetas 4x4 que tienen casa aquí de veraneo, que usurpan, que compran clandestinamente, y abren la puerta para que el juez se aproxime a ella a preguntar si quién ha tenido la posesión. Obvio que van a contestar que nosotros no, que las comunidades no, siendo que nosotros vivimos todo el año dentro del territorio, y ellos vienen con tiempo de veraneo nomás aquí a pasar su tiempo, ¿no?, en nuestra Pachamama. Entonces, ¿cómo puede ser que tendríamos que haber rechazado todos esos hechos de esos testigos que ponen el terrateniente? Pero el juez hace un sondeo de quién le dice quién tiene la posesión, pero siempre estamos perdiendo nosotros porque levanta un acta, ¿no? Pero si más bien en el acta de contratación yo hago poner que en el día de la fecha, siendo la hora tanto, nosotros en nuestro territorio sufrimos la marginación, el hostigamiento, la intimidación por parte del terrateniente, siento que ellos son los avasalladores que han venido, y que dentro del territorio que dice tener ellos y que son ellos, ahí están nuestros morteritos, que son nuestra parte espiritual, que son ojos de luz que tenemos de hace año tras año, que han dejado la mano laboriosa de nuestros abuelos, de los abuelos. También hacemos la contratación de que están los animales, que es la pastoreo de zona de pastoreo, que está nuestra hierba medicinal, nuestros caminos ancestrales, nuestras piedras, nuestras aguadas, nuestros cerros, nuestras montañas, que es nuestra espiritualidad, el cual convivimos con nuestros janas pacha. Bueno, todo eso hacemos poner en el acta de contratación, y que somos siendo atropellados por estas señores. ¿Qué hace el juez de paz? Pregunta nuevamente a los vecinos, después de esto toma una determinación si es que desocupemos el territorio o usaría la fuerza pública. Después va al Poder Judicial de Montero, y la jueza es la que se encarga de ver si los van a desalojar o no, pero bueno, no, me preocupa la situación ahora porque está avanzando el delegado comunal con abogados del Ministerio del Interior, siendo que nosotros tenemos abogados defensores que son del propio gobierno, ¿no? Porque nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado de lo penal, porque lamentablemente somos nosotros sin sueldo, somos la lucha de la resistencia, es lo que nosotros más nos basamos, porque lamentablemente eso es lo que ve el poder adquisitivo. Ajá, pero entonces efectivamente después que el juez de paz hace toda esa averiguación y hace todas esas contrataciones, efectivamente el juez de paz puede decidir un desalojo o tiene que ir a otro nivel de justicia y ahí solicitar autorización para indicar un desalojo. Digo esto porque no sé cómo habrá sido en el caso de Tolón Bom, si habrá sido que esa jueza de paz de apellido Mamani también habrá decidido ella misma, ella puede decidir, o habrá tenido que pedir autorización a una instancia superior de la justicia para que se indique ese desalojo. Eso me pregunto, o tal vez habrá sido una acción ilegal de parte de ella, digamos, atribuyéndose competencias que no tiene, que habrá indicado ese desalojo. Eso es lo que me preguntaba, no sé si ustedes conocen eso. Sí, la verdad que al hermano de la comunidad, al cacique del pueblo de allá de la comunidad indígena Chiaquivil, ella toma atribuciones, hace abuso de poder como funcionaria pública del Estado, toma sus atribuciones, es decir, que lo desaloje, no puede ser un juez de paz pedir un desalojo a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Pero ahora esta jueza se ha puesto del lado del poder judicial, que es un juez, que es el que ha dictaminado el desalojo de nuestro hermano, que es el abuelo de 86 años, ¿no? Entonces esa es la preocupación que nos vemos nosotros aferrados, de que por qué es la parte de intervención de los jueces, si los jueces son para ver o plantear distintos problemas y no para tomar la atribución de decir, bueno, vayan a desalojar, o él en el acta de contratación dice que dictamina que la comunidad indígena del Mollar no es poseedora, que los poseedores solo firman los Mesaíl o Diambra, o sea, se pone siempre a favor del terrateniente, ¿no? Lamentablemente eso es lo que está pasando. No sé si decirle o a decirle públicamente a la Odarda, como ella es, que está como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se vea urgente esta medida, que ella misma haga que en cada provincia, que en el colegio de abogados tomen intervenciones, que se den los talleres de ver de lo que es, los talleres de fortalecimiento hacia los abogados, hacia los jueces, que respeten las leyes vigentes, tanto nacionales, internacionales y provinciales, que a nosotros nos amparan como comunidad. Pero si más bien nosotros, nuestra verdadera ley es la posesión que tenemos de hace años, de generación en generación, porque si nuestros abuelos hubiesen vendido nuestras tierras, ¿a dónde hubiésemos vivido nosotros? Entonces eso es lo que tenemos que ver y obligo y exijo a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que revea esta situación hacia nuestros pueblos, hacia nuestras comunidades, no solamente en este Tucumán, Tucucuy, actual Tucumán, sino en todas las provincias hermanas donde habitamos, en los territorios, nuestros pueblos, nuestras comunidades indígenas, porque lamentablemente ya están haciendo toda la malvada de venir y atropellar y agarrar y desalojar a nuestras comunidades indígenas. Es lamentable lo que está pasando. También, hermano, ustedes han visto que yo estoy sufriendo una interna aquí dentro del territorio por un señor Enrique Cruz, que no es elegido por nuestra comunidad. Él se pone de la parte del terrateniente, se pone de la parte del delegado comisionado comunal, que son primo hermano, para que él, haciendo como que él firma, como que él es el cacique, y cuanto hay que luchar por el territorio, nunca está, se cuente, lamentablemente. Y eso es lo que le hago la pregunta siempre a Odarda, jamás me contesta por qué avalan a un señor que no es elegido. Ellos dicen que son autónomos cada pueblo, pero ¿a dónde está entonces? Cualquiera puede ser cacique, cualquiera puede vender sus territorios. Entonces eso es lo que nos preocupa, esta situación, hermano, que me pongo un poco molesta por esta situación, porque no solamente está pasando en nuestra comunidad, sino en la comunidad de India Quilme, en la comunidad Maicha del Valle, y también toman atribuciones para desmembrar a la comunidad. Los terratenientes le dicen que se conforme como otras comunidades, que ya no pertenezcan a la comunidad, por ejemplo, de la comunidad del Mollar, o de Tolombón, o de Potrero Río Grande, que, o sea, quieren hacer otras comunidades dentro del territorio guiado por terratenientes, lamentablemente, porque ven la debilidad de nuestros hermanos mismos, ¿no? Entonces, eso tendríamos que ver urgente, los consejos de participación indígena, de rever y hacer un documento que se respete a las autoridades tradicionales, porque aquí, en el Poder Judicial de Montero, la jueza ha mandado a que revea la situación tanto el Poder Legislativo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Juzgado de Paz, Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo Nacional y Provincial, que revea la situación de las internas de las comunidades indígenas. ¿Cómo puede ser, hermano, que si yo, que lucho, que soy defensora del derecho, que defiendo la vida de mi pueblo, de mi comunidad, esté pasando por esta violencia de género, por ser defensora del derecho, ¿no? Entonces, esas cosas, todo está pasando. Quieren cortar toda la parte de la lucha, cortar mis piernas, cortar mis brazos, pero nunca jamás mi boca, porque voy a escuchar las voces hacia la sociedad, hacia este mundo, a este cosmos, que nosotros las mujeres tenemos facultad, tenemos ovario para defender a la madre naturaleza, a la Pachamama, porque de ella depende nuestro hijo, depende nuestra vida, depende toda la diversidad cultural que tenemos como pueblo, como comunidades indígenas. Así es, hermana Margarita, sí, la verdad que es así, que hay que agradecerles, digamos, la fuerza y la valentía que tienen las mujeres, muchas mujeres, ¿no?, que efectivamente colaboran ahí y están ahí al frente, valientes, cuando hay que defender el territorio, y esto ya lo hemos contado también en otros casos. El otro día estuvimos contando un caso así de defensa del territorio aquí en Nazareno, y también, ¿no?, las mujeres poniéndose al frente. ¿Usted le parece que todo esto tiene que ver con los negocios inmobiliarios, tiene que ver con el turismo, o tiene que ver también con el avance de las fronteras agropecuarias? ¿Con qué tendrá que ver, digamos, por qué esa codicia y por avanzar y por con esa idea de avanzar y desalojar a las comunidades de su territorio de ocupación ancestral? ¿Qué le parece a usted? No, para mí que eso es del turismo, de la parte agraria, de todo, porque aquí también hay un proyecto, para mí un proyecto ambicioso de casi 6 o 7 millones de pesos aproximadamente, que quieren hacer el alto rendimiento deportivo aquí en nuestro valle, en nuestras comunidades indígenas, y por ahí viene el interés del despojo del territorio ancestral, ¿no? Si más bien a esta parte donde este señor comisionado comunal quiere hacer la terminal, le habíamos dado en otro lugar, en otro sector, que está hermoso eso, para que las mismas hermanos comuneros pongan la mano de obra, pero lamentablemente está empecinado por desalojar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque por todo ese lado va a haber este alto rendimiento deportivo, que lamentablemente ahí van a sufrir muchos despojos del territorio, muchos hermanos, y lamentablemente lo van a mandar a las orillas, como yo le digo, atrás de los cerros, atrás de nuestras montañas, porque a ellos ya le empieza a molestar, a los indios, lamentablemente, que ya nos ven como que nosotros somos los peores que habitamos en nuestra propia tierra. Entonces eso es el poder adquisitivo que es de toda la parte agraria, del turismo y todo lo que encierran, la parte de poder adquisitivo que quieren despojar y enterrar a nuestro pueblo, como lo hicieron hace más de 500 años. Pero nosotros tenemos que estar todos unidos, tenemos que aferrarnos, tenemos que estar más fuertes que nunca para defender y hacerlo entender al Estado, a la sociedad, que somos los primeros primitivos habitantes de este territorio llamado hoy Argentina, ¿no? Y que nos entiendan, porque es lo que nosotros decíamos la vez pasada, que hemos bajado a la ciudad a esta marcha, que lo disculpen, pero no es para que los vengamos a molestar, simplemente hacer valer los derechos, porque ustedes quieren agarrar nuestro territorio, que está en nuestras montañas y nuestros cerros, ¿no? Claro, claro, sí, lamentable, sí. Bueno, doña Margarita, también, bueno, ahí ya nos contó un poco de que hicieron una marcha pidiendo para ver si se puede tratar y hacer efectiva, digamos, sacar esa ley de resguardo del territorio, sobre todo para los territorios que ya tienen el relevamiento de la ley 26.160, pero bueno, entiendo que no han tenido ninguna respuesta, no los han recibido. También sé que usted cumplió ahí con la propuesta, digamos, con esa idea de encadenarse ahí para ver si eso les daba mejores resultados, pero entiendo que no han tenido ahí respuesta oficial, que no se han reunido con ustedes, y sé que están ahí teniendo otras ideas para seguir con el plan de lucha. Así es, hermano, nosotros el 7 de septiembre me vuelvo a encadenar con huelga de hambre, y ahí nuestros hermanos van a hacer un acampe frente a la legislatura de la provincia de Tucumán. Como nosotros decimos, no estamos del lado de ninguno, porque aquí hay una pelea interna de la parte gubernamental, tanto del vice y del gobernador, pero nosotros vamos con una sola camiseta, que es la camiseta indígena, que defendemos la política indígena, la política comunitaria que tenemos como pueblo, como comunidad, y que nos respeten, el cual nosotros vamos a hacer ese acampe por tiempo indeterminado, exigiendo que se haga con fuerza de ley, la ley del territorio ancestral de nuestros pueblos de Aguita y Lule, porque nosotros haber presentado ya ese proyecto, ellos han hecho en un mes una ley que contradice nuestros derechos constitucionarios, el cual la ley 9.389, que hemos pedido la derogación de esa ley, a donde implica que cualquiera nos puede ir a desalojar, hasta el mismo CIPROSA, que es salud, el tema de los bomberos voluntarios, la parte policial, o el comisionado comunal, o la intendencia, cualquiera puede desalojarnos, diciendo que nosotros usurpamos nuestras propias tierras. Entonces, eso es lo que está pasando, eso es lo que ellos pueden hacer. En un mes han hecho una ley, nosotros que hemos presentado antes de esa ley, que lamentablemente repudiamos ese mal accionar, no la pueden sancionar, no la pueden trabajar, todavía la ley la tienen encajonada, el cual nosotros nos vamos a hacer escuchar, aunque sea dando un voto castigo de no votar ese día 12 de septiembre aquí en Tucumán, porque queremos que sea escuchado, queremos que sea la transparencia y la igualdad de derechos y que nos dejen vivir pacíficamente en nuestro territorio, ¿no? Bueno, sí, vamos a tratar de seguir todo, y bueno, desde ya le agradecemos como siempre, Margarita, su voluntad, su valentía, gracias por mantenernos informados, esperemos que todo esto sirva de ayudar con la difusión, que sirva para la causa, así que bueno, vamos a seguir en contacto, mucha fuerza, Margarita, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, hermano, muchas gracias a todos los hermanos de la radio escucha, que nosotros, nuestro pueblo, tenemos que estar unidos más que nunca defendiendo la vida de nuestros hijos. Y bueno, decirle desde aquí, de nuestro territorio de Mollar, mandarle un gran abrazo, un gran atutanca, y decirle un jayaya, jayaya, cusilla, cusilla, pachamama, y decirle sí a la ley del territorio ancestral de nuestros pueblos originarios. Jayaya, Margarita. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el... Bueno, ahí antes de la cortina teníamos entonces la conversación con Margarita Mamani, del Mollar, allá en Tucumán. Y bueno, qué decir, ¿no? La verdad que sacarse el sombrero con esta mujer. Y la verdad que esperemos que no pase, como ella decía en alguna parte, ¿no?, de la conversación, que ella decía que probablemente sean desalojados de sus tierras, de su territorio, o por lo menos una parte de su tierra, de su territorio que está ahora en conflicto. Según dice ella y según le entendí, dice que probablemente eso pueda suceder. Esperemos que no, pero bueno, lo que vemos es la firmeza, la fortaleza, la valentía de Margarita para bueno, mantenerse firme. Contaba ahí que en la marcha se encadenó, que va a volver a hacer lo mismo ahora en la próxima marcha que tengan, se va a volver a encadenar, va a empezar una huelga de hambre. Y bueno, ante todo eso, ante ese acto de amor, digamos, por las comunidades, creo que hay que sacarse el sombrero y el respeto y, bueno, mandarle toda la fuerza a Margarita. Vamos a seguir con siguiendo esa historia, digamos, viendo ese relato, viendo qué va pasando. Así que bueno, vamos a seguir con eso más adelante. Y bueno, ya vamos cerca de una hora del programa, como para ir también matizando un poco, vamos a poner un segundo tema musical, y como tenemos esperanza de que todo vaya mejor para los pueblos originarios, vamos a poner justamente un tema que se llama Zamba de mi Esperanza, de Jorge Caprune y los Chalchaleros. Así que escuchamos el tema y volvemos. Amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer.

de Tucumán, donde están teniendo un conflicto territorial en estos días, pero bueno, le voy a pedir a ella que se presente y nos cuente un poquito sobre el conflicto. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, sí, yo soy delegada de la base de Gonzalo, de la comunidad indígena Pueblo Tolombón, en la cual nosotros hemos tenido un atropello donde desalojó a nuestro hermano Román Ríos, de 86 años, en la cual él sufre del corazón, que tiene un marcapaso, y en un análisis le salió que él tiene el 15% funcionando de su corazón. Ellos no tuvieron piedad y desalojaron a él mientras él no estaba en su casita. Estuvimos en Tucumán, en la ciudad de Tucumán, haciendo una marcha pidiendo nuestra ley de derecho como corresponde, y antes de llegar a la marcha nos dijeron que venían a hacer el desalojo a nuestro hermano, y de ahí nos tuvimos que volver. Cuando nosotros volvimos ya había de esas casitas que tenía él, sus piecitas, que son más de 100 años, que era una reliquia para toda su familia, rompieron todo, hicieron desastre, en la cual indignante cómo actuaron la policía tucumana, la jueza Leticia Mamanís, que siempre atropella a todas las comunidades, no está sola Tolombón, Indio Colalao, Chasquivil, ella, digamos, está en la jurisdicción de Choromoro y siempre con sus atropellos. Es la segunda desalojo que cumple esta mujer y estamos indignados, y ahora mandaron a la casa de Quito, que vive a la par, no vive, realmente él no vive, pero él tiene una casa a la par de nuestro hermano Román Río, y gente que están con arma. Anoche sufrimos un atropello con ellos, supuestamente que uno se hacía la víctima diciendo que los otros lo querían matar y que le iban a matar a él, y de ahí van a venir y matarnos a nosotros que estábamos ahí en casa de Román Río. Quedó una casita que eso se lo construyó hace como 5 años, quedó una piecita y la otra a media. Y bueno, es un atropello que indigna. Acá en Tucumán no tenemos justicia por nuestros hermanos. Y así, cada día vamos más en peor. Ajá, entonces, para que se entienda mejor, este señor, Román, pertenece a la comunidad indígena de Aguita, del Tolombón, ¿no es cierto? ¿Quién indicó el desalojo? ¿La jueza de paz? ¿La jueza de paz puede indicar, ordenar un desalojo? Fue otra jueza la que le dio el ok, que en este momento no recuerdo quién fue, cómo se llama, y Leticia Mamaní, que es jueza de acá de Choromoro, hizo el desalojo, digamos, al hermano Ríos, sí. Ajá, ahí he visto un tuit a través de las redes sociales, a través del Twitter de la presidenta del INAI, Magdaleno Darda, donde exige o pide la restitución, digamos, de su territorio, de su terreno de ocupación a este señor, y bueno, y argumenta en ese tuit la ley 26.160 y aparentemente a través de la resolución 576. ¿Qué saben de todo eso? No, la verdad que yo estoy medio incomunicada, porque acá donde estamos yo tuve que salir 3 kilómetros de donde está lo sucedido. No tengo información, prácticamente como yo delegada de nuestra base, estoy mandando un mensaje, pero en un internet donde es muy básico y se corta, no sabía nada, la verdad no le sabía decir, pero sería buenísimo que haga algo, por lo menos INAI, que también ellos nunca no apoyan, ya son, con esto son 5 desalojos que sufrió Tolombón, y bueno, mayormente somos hostigados en la base de Gonzalo y en la base de Rearte. Y bueno, sería justo de que se lo vuelvan a restituir al hermano Román en su propiedad. Él nació y se crió ahí y sigue estando. Y bueno, es doloroso pasar en una situación así, de ver a una persona que le están destruyendo su casa. Ah, pero sí, lo que sí es, bueno, ustedes saben que sí hay, digamos, está la... el relevamiento hecho, ustedes deben tener la carpeta técnica que les entregó el INAI, o sea que el Estado estaría reconociendo que ese territorio es parte del territorio de la comunidad a través del relevamiento de la ley 26.160. Eso es efectivo, ¿verdad? Sí, sí, él está reconocido en nuestra comunidad, es comunidad indígena Pueblo Tolombón, Nación de Aguita. Él está reconocido y mientras tanto se lo ha presentado que está relevado en la carpeta técnica de relevamiento de nosotros, en la resolución 576. Y están prohibidos los desalojos mientras la nación o la provincia, ven acatado de hacer los desalojos, pero yo tenía entendido eso, pero no sé qué pasó en estos momentos, no respetan la 26.160. La verdad, como le dije, son 5 ya acá en Gonzalo, los desalojos que están habiendo. Durante todo el trayecto que se hizo relevamiento, se siguen haciendo los desalojos. Ajá, y esta jueza de paz, sino que estamos viendo que está accionando en contra de las comunidades, y a ella, a la jueza de paz, ella, ¿quién estaría, estaría respondiendo? Sí, seguramente a las indicaciones de una jueza de instancia superior, pero ¿con quién es el conflicto ahí, ¿quién es el terrateniente o la empresa que está accionando y tratando de desalojar a las comunidades o a las personas que viven en la comunidad de su territorio de ocupación ancestral? Acá estamos, con Javier Crito, que es abogado, que trabaja adentro de tema de tribunales, de amigo, todo ahí. Entonces él sabe bien cómo es la justicia, él sabe bien las leyes que hay, y así nos siguen hostigando, nos sigue maltratando. Más una persona de esta edad, yo creo que no tendría que haber sido así. Y ahora manda supuestamente policía que dice que lo manda a Crito diciendo que él no sabía que le iban a desarmar la casa. Él dice que lo perdone, que si él quiere estar ahí, o si no, que él le va a dar otra posición a donde él puede hacer su casita. No, él no quiere. Ahora mismo él está sufriendo, está con nervio, porque eso fue a decir no hace mucho este hombre ahí, a decirle que se vaya o que se quede, que Javier lo va a apoyar en todo. ¿Qué apoyar? Lo quiere matar, porque no puede ser una persona que tiene un marcapaso, que está sufriendo del corazón. El tipo lo quiere matar a Román Río. No lo va a matar con una pistola, no lo va a matar con un arma blanca, pero lo va a matar de su propio corazón. Esto es la angustia para él, y eso es lo que está viviendo hoy Román Río. Claro, claro. Y entiendo que habrán o argumentaron de que el señor Román Ríos habría firmado en algún momento algún papel que seguramente lo habrán hecho firmar de manera engañosa, y entiendo que están un poco argumentando eso, que no sé bien cuál es el documento que firmó, pero que a causa de eso como que estarían indicando o habrían indicado el desalojo. No sé si sabes algo de eso, y también si nos puedes contar, sé que las comunidades, vecinas o otras comunidades ahí de los pueblos indígenas de Tucumán han accionado y están haciendo algunas acciones ahí en favor de y en apoyo de este señor. No sé si nos puedes contar sobre eso también. Sí, ahora se organizaron los caciques de las otras comunidades de acá de Tucumán, que son 16. Ellos van a venir al territorio el 29 de agosto a hacer una asamblea y a brindar el apoyo a la comunidad. Pero ellos desde ya están dispuestos, si hay marcha, ellos van a trabajar junto con nosotros. Y y la verdad, ellos están constantemente. Hay otra comunidad del Mollar que está sufriendo también un atentado, que muy poco me estuve enterando recién, que fueron a hacer una medida, pero no tuve el agrado de conversar con la hermana y cacica Margarita Mamani. pero así son, digamos, siguen hostigándolo a todo acá en Tucumán, son así. Indio Colalao también, ellos tienen un gran conflicto y están, la están remando, pero la ley 26.160 no la hacen valer en Tucumán. Y sí, la verdad que estamos también en contacto con la hermana Margarita Mamani, nos viene contando sobre los conflictos ahí en su comunidad, y bueno, también nos contó sobre la marcha que realizaron, y bueno, sobre una nueva propuesta de lucha que tienen para más adelante. Así que bueno, Lorena, le agradezco la información, esperemos que todo esto de difundir en los distintos medios y en las redes sirva de algo. Y bueno, le mandamos toda la fuerza, vamos a tratar de seguir el caso, le agradecemos por informarnos, y bueno, no sé si usted quiere decir algo más, cierre la conversación como usted quiera, Lorena. Bien. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, y callaya Pachamama, que la Pachamama nos acompañe y que siempre, siempre estemos unidos. Callaya. Callaya, callaya. Hasta la próxima. Chao, fuerza. Chao, chao. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, así como lo expresaba Lorena, ahí emocionada al final, pedía que ojalá que las Pachamamas nos dé fuerza y bueno, nos mantengamos unidos, ¿no? Y ojalá que eso pase, y bueno, por eso es la intención de este programa también, de ir dando difusión a todas estas problemáticas que van pasando, porque hay otros medios que no los pasan, y bueno, no es que nuestro medio, nuestra radio, nuestro programa sea tan importante, pero bueno, hacemos el intento de tratar de ayudar en la difusión, ¿no? Y esperemos que, como decía Lorena, que todo vaya mejor, que vayamos caminando hacia los mejores tiempos, hacia el Pachacuti. Y para esto, bueno, hay que dar pelea, hay que dar lucha, y bueno, hay que, importante, tratar de hacerlo con la mayor unidad posible de todos los pueblos indígenas, ¿no? En este caso de Argentina, o por qué no de la región NOA, ¿no? Donde nosotros nos encontramos, y bueno, por ahí tenemos la posibilidad de tener más contacto. Así que bueno, vamos a seguir también el caso de este suceso en el pueblo de Tolombón, en la comunidad de Aguita, para ver cómo sigue, ¿no? Para no contar algo y después no seguirlo y no saber qué es lo que pasa finalmente. Bueno, siguiendo con este bloque, y ya para ir finalizando, también vamos a conversar con Claudia Pérez. Ya habíamos conversado con ella en el programa anterior, y bueno, vamos a volver a conversar en este programa para darle un poco un cierre a ese suceso, a ese conflicto, porque bueno, de alguna manera el conflicto se fue cerrando, podríamos decir. Puede que todavía sucedan cosas, pero creo que con lo que nos va a contar se va cerrando de alguna manera, podríamos decir, el conflicto de una manera positiva para la comunidad. Pero bueno, de todas maneras, ahí Claudia nos va a comentar, ¿no? También creo que es válido, nos va a comentar un poco su malestar por el accionar tanto del gobierno de la provincia, también, digamos, en el caso del INAI, porque bueno, considera que no estuvieron a la altura de las circunstancias en este conflicto, pero como dijimos, que de alguna manera se va cerrando de una manera positiva para las comunidades. Así que cortina musical y escuchamos a Claudia Pérez. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. estimados oyentes de FM Ocam, estamos nuevamente en una conversación con Claudia Pérez, dirigente de Jujuy. Bueno, entendiendo que hubo novedades con el caso ahí que comentábamos de las comunidades ahí de la Quebrada Humahuaca, le vamos a pedir a Claudia que se presente y por favor que nos cuente las novedades. Buen día, Claudia. Buen día, ¿cómo están? Sí, la verdad que a raíz de que llegamos a hacer el corte de ruta el día 11 de agosto, se inició una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal Alancay de Humahuaca. Y bueno, en los días posteriores se presentaron los presidentes de las comunidades damnificadas a hacer sus respectivas denuncias. También nos presentamos varios particulares a hacer las denuncias en el mismo expediente. Así que por ahora, también acá en la provincia tenemos un protocolo de cuando existen problemas con territorios indígenas, debe actuar de oficio directamente el MPA, que sería el Ministerio Público Fiscal de Acusación, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurrió. Y bueno, por ahora se siguen las investigaciones, hubieron 17 allanamientos, hubo un detenido que fue el agente Villar, agente de ventas de RIMAX. Y bueno, se sigue la investigación, lo estamos siguiendo de cerca al expediente, porque bueno, eso es lo importante, que uno vaya viendo y preguntando cómo continúa, ¿no?, la investigación. Eso respecto del Ministerio Público Fiscal. Y la verdad que es lamentable, pero respecto de la Secretaría de Pueblos Indígenas, que es la que tendría que estar siempre pendiente de cómo las comunidades están llevando a cabo la defensa, nunca apareció el día posterior, el día 14 creo que fue, posterior al corte, acá en la localidad de Huacalera, a tratar de deslegitimar el corte de ruta, diciendo que no estuvieron las comunidades, que supuestamente había una venta, descreyendo todo lo que pasó, pero la verdad que, o sea, como es un organismo del cual no depende nuestra vida, sino nuestra vida depende, como comunidades preexistentes, de nuestra vida de siempre, de la vida que llevaron nuestros ancestros, y de los que llevaron nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, ahora nosotros y nuestros niños, de lo que lo estamos enseñando, ¿no? Entonces, como no depende de los organismos, estamos llevando todo adelante, como siempre, en nuestras vidas, pero también sin descuidar esta investigación, que es la única por ahora que nos está beneficiando, digamos. Beneficiando hasta cierto punto, porque la investigación, que se inicie una investigación, no quiere decir que ya no estén en venta nuestros territorios, que no continuemos estando en peligro. De hecho, hay un empresario por acá, por la zona, que aparentemente habría comprado esas 2 hectáreas, que es de apellido Mansur. También queremos denunciar eso, que es un empresario que produce vinos, o sea, inicia y continúa con extensión de sus viñedos, y eso también es una denuncia que queremos hacer, porque el agua que hay en esta zona es para subsistir, para la subsistencia de la vida de las personas de esta zona, y estos empresarios lo que hacen es extraer agua subterránea de 60, 70 metros, y eso viene en detrimento del deterioro de la superficie y de la tierra, ¿no?, en la que habitamos. Bien, bien. Bueno, entonces, como para que también los oyentes se vayan enterando y vayan entendiendo, yo un poco pude leer ahí en algunos medios, bueno, lo que había ido pasando, y bueno, lo que sabemos es que esta venta, digamos, por parte de esta empresa RIMAX era aparentemente ilegal. Eso entiendo que salió a partir de la investigación que se inició, que estabas comentando. Creo que hay un detenido de esa empresa. Sí, es el señor Villar. Sí, aparentemente no estaba autorizado. Esto como para que también las comunidades se vayan enterando. Bueno, entonces me decías que desde la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy, un accionar muy pobre, digamos, muy desinteresado aparentemente. No sé si totalmente. No sé si después también me puedes comentar cómo has visto la acción del INAI. No sé si me puedes contar eso y después te hago otra consulta. Sí, la verdad que de la secretaría, bueno, yo a raíz de que soy abogada y me interesa mucho la defensa de los pueblos indígenas, de sus derechos, ¿no? De que no violenten más sus derechos, estoy también ayudando a comuneros de otras comunidades. Y en una ocasión, bueno, en todas las ocasiones que estoy yendo a la secretaría, ellos no están avanzando con, por ejemplo, las personerías jurídicas. Así que la verdad que, le digo, es nula la participación, la defensa, el rol que tiene la secretaría en este caso. Al contrario, vinieron a, como le digo, a deslegitimar el corte de ruta, a deslegitimar la lucha que tuvieron las comunidades, estuvieron adultos mayores, abuelitos, niños, mamás embarazadas, mamás con los bebés a UPA en la ruta. ¿Por qué? Porque son sus territorios. Es entendible, son sus territorios, su casa, la que estaba en venta. Eso nunca lo va a entender la secretaría, porque bueno, son personas, los que integran la secretaría son personas que cobran seguramente sueldos abultados, que nunca vivieron en una comunidad, que nunca sufrieron estos atropellos. Y si sufrieron, bueno, ya están del lado del gobierno. Es lamentable, pero eso lo tengo que decir. Y de parte del INAI, le digo esto. Las oficinas del INAI no están abiertas en Jujuy por pandemia. Así que uno, si se comunica con alguno de los agentes, diríamos, o autoridades que tienen su WhatsApp. Uno tiene que conseguir el WhatsApp de alguien. En este caso yo conseguí el WhatsApp el número de teléfono de la doctora Bernal. Y la verdad que, bueno, ella también vino el mismo día que vino la doctora Ochoa de Secretaría de Pueblos Indígenas. Y bueno, lo que atinó a decir Bernal es que valoremos nuestras carpetas técnicas, que eso tiene valor. Le dijimos que sí, que nosotros valoramos. Aún así, nuestros territorios están en venta con nosotros adentro, con nuestros niños, con nuestros ancianos. Entonces, vemos esa forma que tienen de directamente de no proteger, de no hacerse cargo del rol que ellos cumplen, no toman conciencia para mí o les conviene de esta forma, porque bueno, también deben estar del lado del gobierno, y la verdad que el gobierno mucho habla de Pachamama, mucho habla de los pueblos indígenas, pero poco hace al respecto. Lo que sí está haciendo, y sin consulta previa y sin ninguna de las formas legales, procedimientos legales que debiera llevar adelante, es ingresar en las comunidades, tanto por medio de empresas privadas, de empresas de minería, ingresando a los territorios con las máquinas de vialidad sin consultar a las comunidades, ¿no? En este caso, en la comunidad de Rodero, acá en la Quebrada de Humahuaca, ingresaron con las máquinas de vialidad, violentando un lugar sagrado, rompiendo el lugar sagrado donde esta comunidad tiene hace sus ceremonias religiosas. En los lugares sagrados es como irse, para los católicos, respecto a tirando una iglesia o la catedral basílica. Para nosotros es eso, ¿no? Esos son nuestros lugares sagrados. Y es más, porque nuestros lugares sagrados dejaron nuestros ancestros los mensajes que quieren que nosotros repliquemos y tengamos. Entonces es más que todavía una iglesia católica. Entonces imagínense, para nosotros es devastador que una máquina de vialidad del Estado que nos debe proteger pase rompiendo los lugares sagrados de las comunidades. Nos hiere hasta el corazón. Es así, es muy triste. Entonces esto es lo que quiero denunciar también, que el Estado avasalla el Estado. Entonces, ¿qué podemos esperar de empresas privadas como RIMAS? Es lamentable. Se entiende el malestar, se entiende el malestar de, sobre todo del Estado también. Bueno, de alguna manera, digamos, uno entiende que hay empresarios, empresas que tienen, ¿no?, la ambición, la codicia. Creemos, yo de mi parte creo que de alguna manera eso es natural, digamos, en ese tipo de personas, de empresas. Pero bueno, todos esperamos que el Estado provincial, que el Estado nacional nos proteja, y bueno, vemos que suceden estas cosas, ¿no? Y lo que yo he visto en estos días, con otros casos también, tanto en Jujuy, en Salta y en Tucumán, que en algunos casos, hay muy pocos casos, hay una reacción rápida del INAI, pero en la mayoría de los casos no hay, digamos, una reacción, una atención de parte del INAI tampoco, y lo que estamos viendo es que no hay, digamos, efectivamente un mecanismo de protección que se active automáticamente cuando hay algún conflicto de comunidades, cuando está en peligro el territorio de las comunidades. No vemos, digamos, un mecanismo ahí de acción claro del Estado, y bueno, capaz que eso sea una propuesta también de las comunidades que se puedan hacer, porque pasa esto, digamos, ¿no? Pasa como en Jujuy, sí, como el caso de ustedes, que se tiene que iniciar una investigación y de ahí recién frenar el atropello a las comunidades. Pero bueno, será algo que entre dirigentes de comunidades de distintas provincias tendremos que ir viendo y proponiendo, a ver cómo se puede tener, digamos, un mecanismo inmediato de acción cuando se pongan en peligro los territorios de las comunidades. Y esperemos también que avance la propuesta de ley de instrumentación de propiedad comunitaria que se habla por ahí, así que bueno, veremos. Así que bueno, Claudia, le agradecemos, vamos a estar en contacto también para ir consultando sobre otros conflictos. También estamos un poco ahí enterados de lo que nos comentabas sobre la zona de Rodero, ¿es Rodero, no? Sí, la comunidad de Rodero. Sí, algo nos estamos enterando, así que bueno, vamos a estar consultando sobre eso. No sé, te dejo que cierres la conversación como usted desee, Claudia. Sí, bueno, también comentarles que existe acá en la provincia de Jujuy, a raíz de las luchas, de las distintas luchas que llevaron adelante las comunidades, en este caso en la zona de las periferias de la ciudad, del pueblo Ucloya, llevaron adelante porque estuvieron a punto de ser desalojados. La comunidad Tuscapacha fue desalojada de la zona de San Salvador de Jujuy y de Palpalá, y estuvo la comunidad de Las Capillas, también del pueblo Ucloya, a punto de ser desalojada por una minera. A raíz de eso, ellos propusieron un protocolo de actuación respecto del MPA, respecto de territorios comunitarios. Entonces, a raíz de eso también es que actúa el MPA, en este caso de Huacalera. Ah. Pero qué pasa, es como yo le decía a la secretaria y a Bernal de Dinaí, le decía, parece que en esta provincia y en todo el país, si las comunidades no reaccionan y llevan adelante medidas de este tipo, que son extremas, ¿por qué? Porque más allá de que no haya habido violencia, que no es la idea nuestra es visibilizar, y por eso mismo fuimos al corte de ruta, que no fue corte total, fue corte informativo, y bueno, ahí estuvieron, como le digo, nuestros niños, nuestros ancianos, y ellos debieran estar disfrutando de su vida en su domicilio y no en la ruta un día entero esperando las respuestas de los organismos que debieran ya haberse hecho presente en las comunidades para darnos una solución o por lo menos para acompañarnos, pero no se hicieron presentes ni llamaron por teléfono en una asamblea. La verdad que es nula la actuación tanto de la Secretaría como del INAI en este caso. No fue, no nos acompañaron, no estuvieron a la altura, y bueno, a raíz de este protocolo se inicia la investigación, y bueno, es bienvenido este protocolo para la provincia, así que por ahí puede ser un buen antecedente para que lo puedan llevar en otras provincias. En este caso es la primera vez que actúan respecto de este protocolo. Está bueno, sí, eso también lo estuvimos conversando en la charla anterior, creo, y bueno, me parece muy bueno que eso haya dado algún resultado, y bueno, sabemos, sí, que fue una propuesta desde las comunidades también. Así que viniendo de eso. Sí, es de la comunidad, a raíz de la lucha y de las propuestas que fueron armando Néstor Jerez de la comunidad del pueblo Cloya, bueno, y con los comuneros de la zona también, y bueno, participamos las comunidades, las que pudimos participar, también participamos en esas asambleas, y bueno, fue un trabajo de ellos que salió este protocolo de actuación. Es nuevo, así que bueno, ojalá que lo aplique el Estado, y para beneficio de las comunidades, como fue hecho para eso, ¿no? Para aprovechar, digamos, de que pudimos lograr esto, de que pudieron las comunidades a través de las luchas lograr este protocolo. Está muy bueno. Bueno, Claudia, vamos a estar entonces en contacto. Muchas gracias, Jayaya. Jayaya, gracias a ustedes por comunicarse, y bueno, ojalá nos pongamos todos en contacto en la lucha, en la defensa de nuestros territorios, y podamos ser solidarios y asistirnos entre comunidades sin tener las diferencias de provincias ni de ningún tipo de diferencia, sino solo en la defensa de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas. Ayaya. Ayaya, ayaya, gracias, hasta la próxima. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno amigos, oyentes, estimados, con eso vamos cerrando el segundo bloque. Y bueno, vamos a pasar rápidamente al tercer y último bloque, el que hemos llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Y en esta oportunidad no le vamos a poder destinar tanto tiempo a las efemérides, pero sí vamos a ver, digamos, a escuchar a un originario que anda por ahí, por el mundo, ¿no? Por otros lugares. Y vamos a escuchar en este caso al hermano Héctor Nieva, del pueblo Coyatincunacu, que de hace un tiempo ya, por razones laborales, familiares, se encuentra allá en el norte de la Vía Yala, en Canadá, y nos va a contar un poquito, bueno, sobre los pueblos indígenas, ¿no?, de ese país. Así que escuchamos entonces, después de la cortina musical, a Héctor Nieva desde allá, desde Canadá. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Va un saludo muy grande. Mi nombre es Héctor Nieva, soy de la comunidad Coyatincunacu, Ayllu el Angosto de Paraní, mucha conoce. A pedido del hermano Milagro, quería comentarle un poco de los indígenas del norte, del Norte de América, más precisamente en Canadá. Para conocer un poco, es importante también conocer otras culturas, otros pueblos indígenas, ¿no? Para ver qué piensan, qué tienen en común con nuestras comunidades. Y bueno, voy a contarle brevemente los grupos indígenas que hay en Canadá. Las comunidades indígenas en Canadá están clasificadas en tres áreas, ¿no? En una área está lo que se llama Primeras Naciones, en otra que están los mestizos, que acá lo llaman metis, y en otra están los inuit. Eso está dividido en esas 13 grupos. Y la diferencia es que, bueno, los inuit están bien al norte, bien en el Ártico casi, donde es todo frío, nieve, todo hielo. Y bueno, ellos viven ahí la mayor parte. Y bueno, viven de la caza y cazan animales marinos y focas, algunos animales de ahí que están en el río. Ellos son los inuit. Las primeras naciones, que se llaman acá First Nation, son los grupos indígenas que están digamos en la zona más al sur, y hay como alrededor de 50 primeras naciones acá, y como 50 lenguajes también, y más de 600 comunidades a lo largo y a lo ancho de Canadá. Son el grupo más numeroso, las primeras naciones. Y después están los metis, y los metis son la mezcla de primeras naciones con gente europea, ¿no?, que han venido y se han mezclado. Esos son los mestizos. Ellos también están agrupados, están y tienen derechos también acá. Para ser más claro, estos tres diferentes grupos están reconocidas en la Constitución Nacional de Canadá. Es por eso que se están divididos en tres Bueno, para ver, bueno, como lo había dicho, las primeras naciones son los grupos más numerosos, son varias etnias, varias comunidades. Imagínate, hay más de 600 comunidades a lo largo. Y bueno, ellos dominan casi todo el territorio. Y son grupos numerosos de diferentes culturas, ¿no? De diferentes creencias, lenguajes. Y bueno, están agrupados, tienen su jefe de Primera Nación. Y tienen sus territorios. Acá la mayoría de las primeras naciones o grupos indígenas viven algunos en reservas que les da el gobierno, les otorga el gobierno, que son como áreas, digamos, territorios que son para los grupos indígenas, son reservas, los llaman reservas, y ahí viven, el gobierno le da subsidios, los tres grupos indígenas acá en Canadá están exentos de impuestos acá, no pagan impuestos, por ejemplo. Están libres de tasas, como se llama, y tienen una tarjeta, digamos, como un documento de identidad, pero con el estatus de comunidad indígena. Ellos, el gobierno le da eso. O sea, cuando piden un beneficio o algo, le piden la tarjeta, digamos, ¿no? Para esa identificación que es indígena, digamos. Ese es el estatus, y con eso reciben los beneficios que le da el gobierno. Eso también los inuit que viven en el norte, y también los metis también tienen su estatus. Y bueno, como les decía, están viven en territorio la mayoría de las comunidades, y bueno, reciben mucha ayuda del gobierno. El gobierno acá le da mucha atención en este momento, pero en la historia se ve que las comunidades han sido bastante violentadas, han sido maltratadas, discriminadas, y hubo genocidio también. Hubo hace poco muchas noticias de las escuelas residenciales donde la gente blanca, digamos, a través de los gobiernos traían a los indígenas, a los chiquitos, los traían, los separaban de sus padres, de su comunidad, y los llevaban a unos residencias para que estudien y también se conviertan al catolicismo. Eran escuelas católicas la mayoría, y hubo muchas muertes ahí. Hace poquito descubrieron fosas comunes, más de 200 chiquitos muertos. Ahí encontraron los restos y hubo mucha repercusión acá a nivel mundial. El Papa salió a hablar. Hay una historia muy pesada con eso, con el tema de las escuelas residenciales, que muchos chiquitos han muerto. Y después también contar que, bueno, las comunidades... yo no conozco mucho de las comunidades, pues no he recorrido mucho, pero me cuentan, ¿no?, que hay muchos problemas también ahí de alcoholismo, los chicos, como nuestras comunidades también, que los chicos quieren irse afuera, solamente se quedan los grandes, los más ancianos, bueno, y hay muchos problemas de alcoholismo, de violencia familiar, muchos problemas, digamos, pero el gobierno, digamos, está siempre atento a eso y hace caso mucho a las comunidades indígenas, digamos, acá. Hace poquito se estaba por hacer un gran gasoducto por el norte y, bueno, se paró porque no habían hecho bien la consulta libre y previa, y están trabajando en eso. Muy interesante cómo va, se va avanzando, digamos, el derecho indígena acá también. Eso, y también quería comentarles, a ver, el tema de las prácticas culturales. Bueno, la mayoría acá se visten, bueno, como los indígenas que vivimos nosotros, los pueblos originarios de América Latina, tienen su vestimenta propia, su agradecimiento también a la madre tierra, también tienen su sus años nuevos, su, la época productiva. Hay mucho conocimiento, digamos. Y para darle más o menos una idea de la población, bueno, en 2016, en el censo acá en Canadá, se identificaron como miembros de las Primeras Naciones, estaba la población estaba cerca de 1 millón de Primeras Naciones. Y los Inuit, la población, estaba alrededor de 70 mil habitantes. Y toda la, en general, digamos, la población, en comparación con todo el total de la población no indígena, los indígenas ocupan el 5% de la población nacional de Canadá. Así que, y eso, bueno, restarle que algunos no, sumarle, digo, algunos que no hay, que no quieren identificarse. Aunque acá es diferente, te conviene identificarte porque tienes muchos beneficios. Porque acá se pagan muchas tasas, mucho impuesto, y los impuestos son muy caros. Y las comunidades están exentas. Entonces, identificarte como indígena te da muchos beneficios también, ¿no? Así que, por eso digo, los números a veces están ahí, casi como que reflejan la realidad. Así que, bueno, eso, me encantaría mostrarle también fotos y cosas, ¿no?, de los pueblos originarios de acá de Canadá, pero bueno, como esto es un audio, no se puede mostrar, solo comentarles. Pero para ser breve era eso, nada más hablarles de estos tres grupos de indígenas, digamos, en Canadá. Y bueno, espero que les sea útil. Y bueno, si tengo más noticias y si mi amigo Milagro quiere más información, bueno, estaría guiando a la, en cuanto pueda. Muchas gracias por su atención y le mando un hayaya desde acá. Y bueno, me gustaría escuchar la radio, de ahí, que conduce Milagro. Sí, muchas gracias, hermanos, y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bien, amigos, creo que con eso estamos llegando ya al final. La verdad que un gusto ahí escuchar la voz y bueno, todo el pequeño informe que nos hizo Héctor desde allá, desde Canadá. Así que me parece muy bueno como para ir conociendo también sobre otros pueblos originarios de otras partes del mundo, ¿no? Así que vamos a ver si más adelante conseguimos que nos cuente otras cositas más ahí de las comunidades de esa zona, del norte de la Vía Yala. Bueno, amigos, con esto vamos concluyendo entonces este programa número 13. Muchas gracias, FM Ocam. Gracias a todos los que hacen posible la producción de este producto radial. Agradecemos ahí a Paula Milana, quien está en la dirección del proyecto. Agradecemos a Micaela Tolava, quien hace la parte de operación técnica y puesta al aire. A Rocío Domínguez, que hace la parte de búsqueda de noticias y edición digital. Y bueno, quien conduce, Milagro Pachacutec, para servirles. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Jayaya, jayaya, jayaya. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p